Black Soul, un programa para los amantes de la buena música. Smooth jazz, soul, funky, R&B. Soy José Antonio Martínez Alonce y espero que paséis un buen rato en mi compañía. Arrancamos motores un día más en Black Soul para hacer llegar a tus oídos otra de nuestras selecciones mágicas. Así que ábrelos bien, que comenzamos en un segundo. Iniciamos nuestro recorrido por el universo Black Soul con un trompetista y arreglista que ha colaborado en más de 100 álbumes para artistas como Melba Moore, The Jackson o The OJs. Te hablo de Jeff Jarvis. He extraído el tema de su álbum Morning Drive, que fue escrito por Jarvis en asociación con el entonces emergente Brian Culberson, aunque también han colaborado Steve Cole y un amplio surtido de instrumentistas de élite. Just You. I don't know what I have to say. I don't know what I should do to make you understand that there is no one else in my life more important to me than you. And that's why, with all the man that I am, I'm giving myself just to you. Thank you. Seguimos con el sonido exquisito. Viajamos hasta Milwaukee, estado de Wisconsin, con el licenciado en psicología Alvin López, aunque todos lo conocemos por Al Jarreau. Me he quedado con un tema de su último álbum, My Old Friend, dedicado a George Duke, editado en 2014, en el que colaboran Gerald Albright, Stanley Clarke, Dr. John, Bonnie James, Marcus Miller, Jeffrey Osborne, Kelly Price, Diane Reeves y Leila Hathaway, con quien vamos a tener el placer de escuchar esta colaboración de su tema Sweet Baby. When you write about your life, I hope I paint a girl. Press between the pages of your heart. When I think about your love and the Sunday evenings, fun we used to share, looking through the memories in my mind. Since I've laughed and cried and thought it over, now I realize that it's never over, only set aside. Oh, it's you, sweet baby. I will never be free from your embrace. Hoping it's not too late to try again. It's true, sweet baby. Ever lost and captured by your smile, sweet baby. I will always be right there by your side, right by your side. Lying here alone, I'm dreaming. My mind keeps wandering, my thoughts are only you. Wandering through the memories in my mind. How could love so real have turned so empty? I just keep wondering why. Will I ever find the love we shared together, you and I? Oh, it's you, such a long, hard road to climb, sweet baby. Only hoping it's not too late to try again with you, sweet baby. Won't you try and believe in what I say, sweet baby? I will always be right there by your side, right by your side. Right. Your side. Oh, it's you. Oh, you. Oh, you. Hey. Oh, it's you. Oh, you. Oh, you. Hey. Oh, it's you. Oh, you. Oh, you. Oh, it's you. And we were there, we were there. not sure I'd be laid up like this, man. I would have never believed you. Things is a lot different. Seems like it was just a year ago. I was talking slick about girls. Black Soul, sonido elegante para tus oídos. Y seguimos en Black Soul con el sonido exquisito. Vamos a escuchar un tema de un grupo estadounidense formado en Washington por Donald Byrd en 1973. Fue reformado por Kate Kilgour en 2012. Tienen 8 álbumes, 3 recopilaciones y 12 singles. The Black Byrd y su single editado por Fantasy Records en 1980. Love Don't Strike Twice. Viajamos ahora hasta Chicago con un bajista con una amplia trayectoria musical. Ha colaborado con artistas de primer orden como Rick Brown, Kirk Balloon, Brian Culberson, Al Jarreau, así como con estrellas de jazz, gospel, R&B, rock y pop. Vas a escuchar un tema de Michael Manson, de su álbum Thumping Live, editado en este año 2014, llamado Groove With You. Thank you. Y seguimos viajando en el universo Black Soul. En esta ocasión nos vamos un poco más lejos, hasta Honolulu, Hawái, con Mary M. Ito. Es una combinación del sonido clásico del soul y una voz increíblemente sensual, fusionando con maestría y magia con un elegante R&B. Vas a escuchar un tema de su álbum Walking Up, editado en 2014, de nombre How I Feel. Elegante y el sugerente smooth jazz lo tienes aquí en Black Soul. Seguimos con Sam Raka. Es productor, compositor y saxofonista. Y según expertos, es una bocanada de aire fresco para el jazz contemporáneo. Vas a escuchar un tema extraído de su álbum Tell You Something, editado en este año, en el que han colaborado artistas como Norman Connors, Bobby Lyle, Tom Brown, Alison Williams y un amplio etcétera. Y además está remasterizado por Eugene Group. A Million Ways. continuamos con un tema que nos posteó nuestra amiga Kathy Russell en nuestra página de Facebook Black Soul. Es un dúo de Filadelfia, Pensilvania, formado por el matrimonio Fatin Daxler y Aja Graydon, y fue descubierto por Jill Scott. Tienen 5 álbumes, 7 singles y fusionan el R&B, el soul, el neo soul y el jazz. Te hablo de Kindred, The Family Soul. Es un tema extraído de su álbum A Couple Friends. Su nombre, Drop the Bomb. Come drop that bomb on me. Come drop that bomb on me. Love can be so easy when you got the right one to love, and you know just how to please me. That's why I can't get enough. But what I got is sweet like candy. You're like a kitty in the corner store. And if you're really, really good to me, I promise I will. Try to front, but you need it just as much as you know I do. You know me well, so like a book you can read it, so you know what I'm trying to do. See, what I got is undeniable. Yours, never want you to be without. Having your medicine, that would be sickening. And baby, you know that's not what I'm all about. No, give me that bomb, give me that bomb, baby. You got something to make me drop to my knees. Come drop the bomb on me. Give me that bomb. You got something to make me drop, girl. Come drop the bomb on me. Come drop the bomb on me. Baby, come go with me. Come go with me. Passion and ecstasy. Y seguimos viajando en Black Soul. En esta ocasión nos vamos hasta Chicago, Illinois. Es un grupo fundado por Maurice White en 1969. Fusionan la música disco, el funk, jazz, soul, pop, blues y R&B. Durante su amplia carrera han sido nominados a los Grammy 20 veces, ganando en 6 ocasiones. También obtuvieron su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood junto a la del jamaicano Bob Marley. Sí, por supuesto que te hablo de Earth, Wind and Fire y su tema All in the Way, extraído de su álbum Promise, editado en este año 2014 en una edición de coleccionistas remasterizada digitalmente. Disfruta de este temazo. Just to say Seguimos con el sonido exquisito en Black Soul, en esta ocasión con Rafael Sadik y su tema Chic con la colaboración de Tidra Moses. Es un tema extraído de su álbum Rai Rai, publicado en 2012, en el que colaboran Babyface, Tony Tone, del que era componente, y Lucy Pearl. Es natural de Oakland, California, y es vocalista, compositor, guitarrista, toca los teclados y el bajo, y ha producido para TLC, Joss Stone, D'Angelo, Mary J. Blige y John Legend. Ha colaborado también con artistas como Wendy Houston, The Isley Brothers, Erykah Badu, Shanté Moore y una lista interminable. Seguimos viajando, en esta ocasión hasta Pensilvania, Filadelfia. Es una formación que funde el jazz, el soul, R&B, rock, gospel, blues y funk. Fue fundada por el bajista G. Lawrence y es una banda que ha colaborado con estrellas de la talla de Kim, George Clinton, Melissa Morgan, Roy Ayers, The Temptations, por nombrar unos pocos. Te hablo de Abstract True y su tema I Need Your Loving, extraído de su álbum Tribute to the Songbook of Rick James and Tina Mary, editado en 2014. Pressure on material gain, but M-O-N-E-Y, never did. Y continuamos con Black Soul en el mismo Filadelfia. Son dos hermanas gemelas, Ayana y Ayenka Hips. Y es un tema que incluye todo el sonido que nos gusta de la época de Michael Jackson y Quincy Jones. Te hablo de Aries, con su EP publicado en 2012, Don't Give It Up. To talk. No. para terminar mi selección musical de hoy, nos vamos con un danés y un alemán, residentes en Reino Unido, Frank Reilly y Robert Harp. Cool Million, máximos exponentes del New Funk actual. He extraído un tema de su álbum Cool Million 3 llamado Show Me. Escucha esta maravilla. Solo nos queda agradecer tu compañía en esta hora que siempre se nos hace corta. Ya sabes que puedes colaborar con nosotros en nuestro grupo de Facebook Black Soul. Quiero saludar especialmente a Monse Alos Izquierdo, Tony Valenzuela, Tony Requena, Miguel Ángel, Martín Díaz, Pedro J. Maestre, Kathy Russell, Patu Wedling, Pedro Pleite y María Eugenia Rodrigo por sus aportaciones. Y recordarte que puedes escuchar, descargar e inscribirte en nuestro blog Iliberis www.blogspot.com. En el control de grabación, José Ronquillo. Y en la realización y presentación te acompañó José Antonio Martínez Ponce. Un cálido saludo desde la ciudad de la Alhambra. Y hasta el próximo programa.